Ahora que estamos solos, ay, ay, ay. Ahora que nadie nos ve, ay, ay, ay. Arriba ay, la cafetera, ay, la cafetera ay, con el café. Ahora que estamos solos, ay, ay, ay, ahora ay, que nadie nos ve, ay, ay, ay, arriba ay, la cafetera, ay, la cafetera ay, con el café. Café, ay, café, café, café, café con leche, café. Chocolate con ensaimadas, me gusta usted, me gusta usted. Café, café, café, café con leche, café. Chocolate con ensaimadas, me gusta usted, me gusta usted. Ay, café. En vez de usar toc toc, güiro o cajita, a esta canción la vamos a acompañar usando palabras con distintos ritmos, como... nos ve, arriba la cafetera, la cafetera con el café. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba la cafetera con el café. Café, café, café, café con leche, café. Chocolate con ensaimadas, me gusta usted.